Esta semana aprovecha yerba playadito por 500 gramos, 1.699 pesos. Fideos favorita por 500 gramos, 599 pesos. Y además, este martes 23, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 22 al 28 de diciembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y pagá en cuotas sin interés. Paquete con increíbles precios a Brasil. Hotel, traslados y pasaje aéreo Puerto Seguro, Florianópolis o Búzios por $799. O Cuba, Cayo Largo, Varadero y Cancún por $1,599. Incluye hotel all inclusive, pasaje aéreo y traslados. No te lo pierdas. Tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com. Es fin de año y qué ganas de playa, qué ganas de naturaleza, qué ganas de estar lejos del caos de diciembre. ¡Qué ganas de irme a la mierda! Este fin de año, ganate junto a Big Box la posibilidad de irte a la mierda, Costa Rica. Participa del sorteo en bigbox.com.ar. BBVA presenta Ani. La emotiva historia de Ani llega al teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Ani, aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. Un buen regalo para esta fiesta. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hay casa, hay freezer, hay chocotorta helada, hay familia, hay reunión, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. ¿Hay promos? Al mango. Se vienen las compras de fin de año, pero tranqui, con Naranja X, dale para adelante porque podés ahorrar al mango. Del 21 al 24 de diciembre tenés 30% off y hasta 5 cuotas cero interés con tarjeta de crédito en las mejores marcas de indumentaria, perfumería y juguetería. Conoce más en naranjax.com/navidad. Naranja X, qué lindo poder. Tope de reintegro $30,000. Beneficio válido del 21 al 24 de diciembre de 2025. Para más información sobre la vigencia o limitaciones aplicables, consulta en www.naranjax.com. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Oh, no era lo que esperaba. El aumento prometido resultó un chiste. Respire hondo, tranquilo. Vuelta y media. Te contenemos si es necesario. Urbana Play 104.3. Felices fiestas. Prepárate, el martes 23 de diciembre aprovechá las promociones exclusivas con tu tarjeta Club Día. Leche Larga Vida Día por un litro a 1.189 pesos y papas Tubo Día por 150 gramos a 1.990 pesos. También queso crema La Serenísima por 250 gramos a 2.000 pesos y muchos productos más. Compra todo lo que quieras con el cupón de Club Día. Ver legales de las promociones en diablen.com/legales. Hola chicos, soy yo, Juan. Solo quería decirles que yo también entreno todos los días. Pago, transfiero, invierto desde la app de Superbiel. Todos los días, lo doy todo. Nos vemos en la cancha. Superbiel te lleva a alentar a la selección. Pagá, transferí, invertí y sumá puntos para vivir la emoción junto a ellos. Vamos con Superbiel. Cartera Consumo Banco Superbiel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.superbiel.com.ar. Urbana Play 104.3. Música es todo. En algún lugar del mundo, porque nunca sabemos en qué parte del mundo está, Hernán Cataño. Hernán, buenas noches. Acá Pauli y Clemente, ¿cómo estás? Hola Pauli, hola Clemente, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes. Nos terminamos dando cuenta en los últimos años, por lo menos nosotros, que veníamos empujando la música electrónica desde los 90s, evidentemente la estábamos empujando en el horario equivocado. Nosotros estábamos muy felices haciendo fiestas de noche a las que quizás iban, no sé, 5.000, 6.000 personas, que es un re buen número, pero de golpe, cuando hicimos en mayo el último Sass Strip en Buenos Aires, había 40.000. No cambié la música es la misma de siempre, es música electrónica del estilo de la que pongo yo, pero evidentemente había mucha más gente con ganas de ir a una fiesta a las 6 de la tarde al aire libre que meterse en un warehouse a las 4 de la mañana. Mirá, me encanta el nombre de su programa porque creo que música es todo. Dos frases, una es la música nos salva y la otra es como termina mi libro que dice lo mejor de la música es que no se termina nunca. Nací pegado a la música y creo que me voy a morir ahí también. Música es todo.